El título de la lección de esta semana es El poder de elección. Dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Este pasaje es un pasaje muy interesante. Nos muestra a Daniel, el profeta, tomando una decisión. Él no estaba en ese momento en una situación de mando. Él tenía que obedecer lo que se le pedía que haga. Y de acuerdo al mundo, lo que él tenía que hacer era comer la comida del rey. Pero Daniel, al ver de que esta comida del rey lo apartaba de los caminos de Dios, él toma una decisión valiente y firme y rechaza esto. Rechaza esto y pide, en lugar, seguir la voluntad de Dios, la elección. Y esta semana se está tratando acerca de el valor, la necesidad que nosotros tenemos de tomar decisiones en la vida para seguir los caminos de Dios, para buscar estar bien con el Señor, para buscar estar en paz también con nosotros mismos, algo importante. Nuestros primeros padres fueron creados con libertad. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno ve allí cómo Dios le explica las cosas a Adán, pero esencialmente lo hace un ser libre. No lo hace un robot, no lo hace como los animalitos que adoran a Dios por instinto. Él no tenía ese instinto que lo guíe, él tenía la elección, la capacidad de elegir amar a Dios. Y dice la palabra del Señor, que Dios le manda al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El Señor le explica las cosas a Adán. Adán ya sabía que al momento de ser el hombre creado, existía el bien y el mal en el universo. El mal, Dios le explicó también que era algo negativo, que era algo que conducía a la muerte. Y Dios protege a nuestros primeros padres. Ahí se ve ese amor de Dios. Dios nos ama. Y Dios trata de proteger a Adán y Eva, a pesar de esa circunstancia diferente, porque yo imagino que el Señor ha ido creando otros mundos antes de la aparición del pecado. Pero ahora tenía que crear a Adán y a Eva en un universo donde ya existía el pecado, o sea, las circunstancias no estaban del todo buenas para ellos. Pero igual, Dios en su amor los crea y les muestra su gracia, su bondad, y les muestra la realidad del pecado, y Dios protege a Adán y Eva, confinando el pecado a uno solo de los árboles del huerto. Solamente ahí el hombre y la mujer podían estar bajo el ataque de Satanás. En la demás parte del jardín, esto no era así. Lastimosamente uno lee Génesis capítulo 3, 1 en adelante, y uno ve que nuestros primeros padres eligen no seguir la voluntad de Dios, eligen rebelarse contra Él. Y lastimosamente, por lo que va a decir la Escritura en muchas partes, las decisiones de los padres afectan a los hijos. Y esta decisión que nuestros primeros padres toman acarrea maldad, acarrea maldición a la raza humana entera. Entonces, aquí nomás, en el comienzo de la historia de la humanidad, se ve la importancia de tomar buenas decisiones, decisiones que busquen que nosotros seamos libres, que nosotros seamos personas distintas, pero a veces tomamos decisiones equivocadas. Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, ellos eran hijos de Dios, su vida estaba dirigida hacia el Señor. Cuando ellos pecan, cuando ellos se rebelan contra Dios, se genera un cambio, una transformación en su vida, algo es quebrado en su ser, en su alma. Ahora cuando Dios viene, ellos se alejan. Y no se alejan completamente, pero se alejan. Ya la dirección de su vida era diferente. Digo esto porque es probable que haya gente que esté escuchando esto y que diga, pero yo no estoy tan mal, yo no voy a la iglesia, yo voy a estudiar los días sábados, pero no estoy tan mal. Hay varias cosas que todavía yo estoy cuidando y leo mi Biblia. Hay varias cosas que todavía estoy haciendo. Pero, ¿sabes? Cuando Dios se acerca a Adán y Eva, Adán y Eva todavía hablan con Dios. O sea, todavía ellos no se habían alejado completamente, pero ya se habían alejado. Es lo que Santiago dice en su epístola. Al quebrantar uno de los mandamientos, ellos habían quebrantado ya todos. Dios quiere que nosotros en esta vida aprendamos a tomar decisiones, pero decisiones que involucren toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra entrega. Yo no puedo tomar la decisión de decir, Señor, yo te voy a seguir al 80%. Dios no quiere el 80% de tu corazón. Dios quiere todo tu corazón, toda tu vida, para dirigirla por un buen camino, para dirigirla por el mejor camino. Hay gente que no quiere tomar decisión de seguir a Dios porque piensa de que ese camino les va a limitar en la vida, les va a cortar la felicidad, las opciones, la oportunidad de vivir experiencias. Mira, Daniel tomó la decisión de serle fiel a Dios. ¿Y dónde terminó Daniel? ¿Acaso no fue el primer ministro de los dos imperios más grandes de su época? Mira que tomar la decisión de ser fiel a Dios muy probablemente te va a llevar a lugares altos, a cosas grandes, a cosas grandes. Mira, si tú eres joven y me estás escuchando, yo te invito a escuchar. Yo tengo una página web, es mi nombre, Walter con THE, walterruiztodopegado.com. Entra allí en esa página. Yo tengo un mensaje de la hermana White, que la traduje a un castellano más moderno. No la traduje, la puse a un castellano más moderno. Y tú ahí puedes ver un mensaje de Dios para ti. Y vas a ver que Dios quiere para ti cosas grandes, cosas enormes, increíbles, pero que ser fiel a Dios y tomar las decisiones correctas para servir al Señor no te va a dejar lejos del camino de la grandeza, no te va a dejar lejos del camino del éxito. Todo lo contrario, Dios tiene grandes planes para ti y Él quiere grandes cosas también para ti. Nuestros primeros padres caen y empiezan con eso que se llama el síndrome de Adán. O sea, la vida ahora apunta en otro lado. Y ellos escapan de Dios de alguna forma. Sabían que no podían, lo conocían, era su padre, pero se tratan de escapar de todas formas. Se sienten desnudos, se sienten mal, empieza la culpa, empiezan a echarse la culpa el uno al otro. Bueno, en escalera, ¿no? Adán le echa la culpa a Eva le echa la culpa a la serpiente, y a los tres al final le echan la culpa a Dios. Ese síndrome de Adán, de que cuando ahora cometemos pecado, bueno, ahora tratamos de echarle la culpa a alguien más. No, es que yo no hubiera hecho eso si mi esposa no hubiera sido así, yo no hubiera hecho eso si el pastor de la iglesia no hubiera sido así, y somos los culpables, ¿no? Los culpables, sí, pues. Entonces, ¿cuánto necesitamos entender, una vez más digo esto, que hay consecuencias para las decisiones equivocadas que tomamos y que tenemos, lamentablemente, ese síndrome de Adán, que nos acompaña desde la creación, esa tendencia natural en nuestro corazón de vivir aparte de Dios, de echarle la culpa a los demás de las decisiones malas que tomamos? ¿Cuánto deberíamos entender que esta situación de pecado ha sido solucionada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús? Hoy día el Señor, a través de la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, te da la posibilidad de que tú seas una nueva criatura, de que tú puedas dejar atrás el síndrome de Adán, de que puedas empezar una vida nueva al lado de Cristo Jesús. Pero todo dependerá de las decisiones que tú tomes. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la Escritura: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué hombre lleno de fe! Toma una decisión, él, su papá, más específicamente, y sus hijos también, toman una decisión de seguir al Señor. Salen de una ciudad donde tenían todas las comodidades, una ciudad donde tenían unas casas amplias, con jardines hermosos, eran gente acomodada, eran gente que tenía sus ganados. Salen de esa comodidad a un lugar que ellos no conocían, a un lugar ajeno a su cultura, a un lugar diferente, a un lugar donde iban a vivir en carpas. Pero por fe salen, porque él añoraba esa tierra a la cual Dios lo estaba guiando. ¿Por qué debemos tomar decisiones? ¿Por qué vale tomar la pena? ¿Por qué vale la pena tomar decisiones para buscar al Señor? Decisiones positivas para buscar al Señor en esta vida. ¿Por qué vale la pena ponernos del lado del Señor? Ni bien podemos. Porque si tú haces eso, estás también uniéndote a la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11, donde esta gente no le importó nada y tomaron la decisión de buscar esa nueva ciudad, de buscar esa ciudad maravillosa con cimientos gloriosos. En vez de las cosas del mundo, en vez de las grandezas del mundo, ellos eligen buscar la Canaán celestial, la salvación. Ellos deciden seguir a Dios y tomar decisiones en cuanto a esto. ¿Abraham fue una persona que nunca se equivocó? No. Él tomó la linda decisión de seguir a Dios. Y vuelvo a insistir en algo que dije la semana pasada. tú hoy día toma la decisión de seguir a Dios, ni bien puedas, porque de esa forma tu vida va a ser guiada de formas maravillosas. Incluso si más adelante por ahí cayeras, esa relación que uno va construyendo en la vida te va a servir de alguna forma para volver rápidamente al camino de Dios, arrepentirte de tus pecados y seguir para adelante hacia la Canaán celestial que Dios tiene para nosotros. A Abraham se equivocó. Se equivocó, y mintió muchas veces, tuvo hijos con la criada de la esposa, que era algo legal. Uno lee la legislatura de los pueblos de esos días y era algo legal. Si una mujer no tenía hijos, podía agarrar a la criada, a la sierva que ella tenía, y podía hacer que el esposo tuviera un hijo con esa criada, y si ese hijo al momento de nacer era recibido en el regazo de la mujer estéril, ese hijo era legalmente considerado suyo. Entonces, era una forma legal para terminar con el drama, con el problema de la esterilidad, que era una maldición en el Antiguo Oriente. Pero no era la forma, pues. No era lo que Dios quería. Esa no era la manera a través de la cual tenía que venir el Salvador. Abraham, una vez más, Abraham toma la decisión equivocada en este caso. Y eso le trae consecuencias negativas. ¿Cómo evitar tomar esas consecuencias negativas en la vida? ¿Cómo evitar tomar elecciones malas en la vida? Deja que la palabra de Dios te guíe. Léete el Salmo 119 completito, ¿no? En el versículo 11 dice: Señor, cuánto me agrada seguir tu palabra, me he deleitado en tus dichos. 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra. ¿Quieres saber cuáles son las decisiones correctas que debes tomar? Léete Salmo 119. Sigue la palabra de Dios en tu vida. Lee los consejos del apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo noble. Sigue la palabra de Dios, sigue la luz de la palabra. Y esa es una buena guía para tomar buenas decisiones en esta vida. Las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestra descendencia, afectan a nuestra familia. Las buenas decisiones afectan a nuestra familia. Aquí se está hablando aquí a alguien que está considerando entregarse al pueblo de Dios, está considerando entregarse a Cristo Jesús, empezar la experiencia de ser un hijo de Dios, pero tiene miedo porque es el primero en su familia. Es el primero que va a buscar leer la palabra de Dios, es el primero que va a buscar acercarse a Dios de corazón. No tengas miedo de tomar decisiones por el Señor, porque si tú tomas la elección hoy día, eso va a traer bendición a tu familia, a tu hogar. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Un esposo puede ayudar a la esposa, puede santificar a la esposa tomando la decisión de ser un hijo de Dios. De la misma manera, la esposa va a traer la influencia de Dios al hogar, va a traer la influencia de Dios a la familia. Así que, aunque quizá otros miembros de tu familia te vean con ojos raros o piensen de que lo que estás tomando es medio loco, toma la decisión de seguir a Cristo Jesús, que tú qué sabes, la bendición de Dios se va a acercar a tu hogar, se va a acercar a tu familia. No solamente tú vas a ser bendecido, tu familia también lo será, y por esto vale la pena seguir a Dios. Nuestras decisiones afectan a la siguiente generación, y las decisiones negativas también. Muchos de los males y los problemas de este mundo vienen por las decisiones que las generaciones anteriores tomaron. Está el dicho, ¿no? Padre borracho, hijo borracho. O sea, decisiones que uno toma y que uno a veces piensa, no, esto es, yo me estoy haciendo daño. Pero a través de tu ejemplo, a través, incluso, quién sabe, de cosas que uno va pasando físicamente, genéticamente a la siguiente generación, uno va haciéndole daño a los hijos, a los descendientes, a los nietos. Cuán importante entender la responsabilidad que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Ahora, Adán y Eva no comienzan su existencia en un mundo donde el pecado no existía. Ya existía el pecado. O sea, Dios trata de ayudarlos, los cuida, pero el pecado ya existía. Quizá está hablando aquí a gente que está viendo, que conoce o que está experimentando el vivir en una situación en la cual no todas las cosas son positivas, no todas las cosas son favorables. Hay gente que me está escuchando acá que han nacido en un hogar cristiano y han sido gran bendecidos por eso, mucha bendición por esto. Porque es algo maravilloso nacer en un hogar cristiano y tus papás, a pesar de sus errores, que hayan seguido a Dios, y si fueron buenos cristianos, mejor todavía, Si fueron verdaderos hijos de Dios, mejor todavía. Esos niños han sido bendecidos por el Señor. Y quizá tú hayas tenido esa opción. Quizá estés en una situación socioeconómica holgada. Tienes esas cosas favorables. Bueno, usa eso para servir a Dios con todo tu corazón. Pero quizá también haya gente que me esté escuchando acá que no las tiene todas bien. Quizá no han tenido la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, o han nacido en un hogar donde ha habido abuso, o donde ha habido cristianismo de etiqueta, ¿no? Cristianismo solamente en el libro de la iglesia, porque en ningún otro lado más se manifestaba. Gente que sufre, gente que está sufriendo con la pobreza, gente que está sufriendo con la enfermedad. El pecado existe. No importa la situación que tú estás viviendo hoy día. Tú puedes hoy día tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús. Y no importa la circunstancia que uno viva, porque hay gente que está muriendo de hambre en lo que yo estoy hablando. Tú hoy día puedes tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús a pesar del pecado. El Señor promete que no importa dónde estés, no importa la circunstancia negativa que estés viviendo, Él extiende la salvación también para ti. En este mundo vamos a sufrir. Unos sufren un poco más, otros sufren menos, pero todos sufrimos al final. Todos sufrimos al final. Pero esta vida se acaba así. Y viene la vida eterna. Y no importa que tú seas la persona más rechazada del mundo. Dios, por su gracia, te ofrece hacerte su hijo amado. Él ofrece poner tu nombre al lado de los hijos de Dios, los escogidos del Señor, para que tú vivas al lado de Él siempre. Quizá tú tengas problemas de carácter porque has tenido traumas. Dios te ama. Toma la decisión de seguir a Dios. Pelea, lucha. Toma buenas decisiones cada día, todo lo que puedas. Confía, Dios va a poner tu nombre en el libro de los hijos de Dios. Eso dice el Salmo 87, versículo 5 y 6. No importa dónde naciste, si fue en Sodoma, en Tiro, en Sidón, Dios va a poner tu nombre entre los hijos de Sión. Y dice la Escritura, de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, el mismo Altísimo le dará estabilidad. Jehová dirá al escribir a los pueblos, este nació allí. Porque no importa la condición o la situación o el lugar donde naciste, o la situación de tu vida hoy, acepta al Señor y tú vas a ser miembro, ciudadano de la Jerusalén celestial que Dios preparó para sus hijos. Por todas estas cosas, ¿acaso no valdrá la pena aceptar, tomar decisiones que me dirijan para vida eterna? Hazlo y que Dios te bendiga.